Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Wall Street Journal informa que las agencias de espionaje estadounidenses consideran la posibilidad de reescribir un informe de inteligencia de 2007 en el que se afirmaba que Irán había detenido sus esfuerzos de fabricación de armas nucleares en 2003. La Evaluación Nacional de Inteligencia de 2007 reflejaba las opiniones de los 16 organismos de inteligencia del país. El informe concluyó con mucha seguridad que Irán detuvo su programa de armas nucleares en 2003. Desde entonces, las agencias de inteligencia alemanas, francesas y británicas han cuestionado las conclusiones de la mencionada evaluación elaborada en 2007. El Wall Street Journal dice que la Casa Blanca podría valerse de un nuevo informe para lograr un mayor apoyo internacional a las sanciones contra Irán, que sigue afirmando que su programa nuclear tiene objetivos civiles. En Pakistán, al menos 12 personas murieron en un atentado suicida con coche bomba en la ciudad de Peshawar. El atentado ocurrió cerca de dos puestos de control, uno a cargo del ejército pakistaní y otro supuestamente de la CIA. Más de 150 personas murieron en Pakistán a raíz de una serie de atentados llevados a cabo por militantes en los últimos 11 días. Mientras tanto, el presidente Obama sancionó un proyecto de ley para enviar 7.500 millones de dólares a Pakistán en los próximos 5 años. El paquete de asistencia fue criticado en Pakistán porque el proyecto condiciona algunos fondos al combate contra los militantes y es visto como una violación a la soberanía. Funcionarios afganos afirman que es probable una segunda votación luego de que una investigación del presunto fraude electoral redujera los votos obtenidos por el presidente Hamid Karzai a aproximadamente un 47% del total de los votos emitidos. Los resultados preliminares anunciados por la Comisión Electoral Independiente habían dado a Karzai más del 54% de los votos. Una segunda votación enfrentaría a Karzai a su competidor más cercano, Abdullah Abdullah. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron hoy que 4 de sus militares murieron en un atentado con bombas en el sur de Afganistán. En Washington, la Cámara de Representantes votó a favor de que el gobierno permita el traslado de prisioneros de Guantánamo a territorio estadounidense para que sean juzgados en tribunales de Estados Unidos. La medida fue incluida en una modificación al proyecto de ley de asignación de fondos para la seguridad interna. Otra modificación del proyecto eximiría al Pentágono de la obligación de presentar fotos de abusos a prisioneros según la Ley de Libertad de Información. El senador Joseph Lieberman fue quien agregó la modificación. El presidente Obama visitó Nueva Orleans el jueves en su primer viaje a la ciudad como primer mandatario. Prometió su colaboración para que Nueva Orleans se convierta en un lugar más fuerte que antes del huracán Katrina. El presidente Obama dijo: incluso con todo lo que hemos hecho y los avances que hicimos, sabemos que queda mucho por hacer. Ya sea que recorramos Nueva Orleans, Biloxi o el sur de Luisiana, está claro que queda mucho por hacer antes de que podamos decir que esta recuperación ha sido un éxito. El gobierno de Obama ha sido criticado por no haber priorizado la reconstrucción de la costa del Golfo. 4 años después de Katrina, Nueva Orleans todavía tiene más de 600.000 inmuebles abandonados. La ciudad no cuenta con un hospital público para asistir a los pobres y decenas de miles de habitantes siguen desplazados. Una encuesta reciente realizada a 50 líderes comunitarios dio a Obama tan solo una calificación de más en lo que respecta a los esfuerzos que han realizado hasta ahora en la costa del Golfo. La encuesta fue realizada por el Institute for Southern Studies, Instituto para Estudios Sureños. El jueves, Obama permaneció menos de 4 horas en Nueva Orleans antes de volar a San Francisco para asistir a un evento de recaudación de fondos para el Comité Demócrata Nacional. Docenas de personas fueron arrestadas el jueves en sentadas que se realizaron en todo el país frente a las oficinas de compañías de seguros de salud. En Nueva York, 14 personas fueron arrestadas en una sentada que se realizó frente a las oficinas de United Health Group. En Los Ángeles, 12 personas fueron arrestadas frente a las oficinas de Blue Cross. También se produjeron arrestos en Portland, Oregon y Palm Beach, Florida. Las acciones fueron implementadas por la organización Mobilization for Healthcare for All, Movilización por Atención Médica para Todos. La manifestante, Sarah Durant, habló en Nueva York. Sarah Durant declaró: Estoy aquí porque siento que necesitamos cierto contrapeso a todo el dinero de los lobistas que proviene de las empresas aseguradoras y otras industrias de atención médica. Esta es una cuestión de derechos civiles de nuestra época y, tal como sucedió antes, la desobediencia civil fue necesaria en el pasado para alcanzar los objetivos. En otras noticias de la salud, el grupo de control Media Matters reveló que uno de los presentadores permanentes de CNN está en la nómina de empleados de la Asociación America's Health Insurance Plans, un grupo de lobby de la industria que se opone a las actuales iniciativas de reforma del sistema de salud. Hasta ayer, CNN no había admitido la afiliación de Alex Castellanos. Media Matters reveló que la empresa consultora de Castellanos, National Media, colocó recientemente más de $1 millón de publicidad televisiva para America's Health Insurance Plans. La empresa de Castellanos también ha trabajado para la Federación de Hospitales Estadounidenses, el grupo farmacéutico PHRMA y el HCA Sunrise Hospital. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a los líderes israelíes y palestinos a lanzar investigaciones de presuntos crímenes de guerra en Gaza como forma de restablecer la confianza y respaldar la paz. Navi Pillay declaró que respaldaba las conclusiones del informe Goldstone, en el que se acusa a Israel de crímenes de guerra y de haber atacado deliberadamente a civiles en Gaza. Navi Pillay dijo: Permítame aprovechar esta oportunidad para reiterar mi respaldo a las recomendaciones de la misión de investigación, incluido su llamado a la acción urgente para contrarrestar la impunidad. Animo al Consejo y a la comunidad internacional a prestar toda su atención al informe de la misión de investigación. También deseo destacar la necesidad de que todas las partes lleven adelante sin demora investigaciones imparciales, independientes y efectivas de denuncias de violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario internacional en cumplimiento a las normas internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votará en breve para decidir si remite el informe Goldstone al Consejo de Seguridad de la organización. En Siria fue arrestado uno de los disidentes más conocidos del país. El miércoles, el abogado de derechos humanos, Haitham Maleh, de 78 años, fue trasladado a instalaciones de seguridad en Damasco y no se ha sabido de él desde entonces. En la década de los 80, Maleh estuvo en prisión durante 7 años. Actualmente, Maleh se había ocupado de la defensa de un colega abogado que fuera arrestado en julio tras haber exigido la liberación de prisioneros políticos y haber documentado su grave situación. Familiares de 3 estadounidenses detenidos en Irán viajaron a la misión iraní ante las Naciones Unidas el jueves para presentar una petición que solicita a Irán la liberación de sus seres queridos. Se cree que los 3 estadounidenses cruzaron a Irán por error mientras realizaban una excursión a pie por la región autónoma kurda de Irak en agosto. Los estadounidenses detenidos fueron identificados como Jane Bauer, Sarah Jewell y Joshua Fatal. La madre de Bauer, Cindy Hickey, realizó declaraciones junto a la sede de Naciones Unidas. Cindy Hickey dijo: Se siente como si una parte de mi alma estuviera perdida en este momento. Aunque me siento conectada a él, no es la conexión a la que estoy acostumbrada. Aunque él no viva en mi casa, siento que hay una pieza perdida y me preocupa mucho por lo que están pasando psicológicamente y con respecto a sus necesidades diarias. En Puerto Rico, trabajadores del sector público llevaron a cabo una huelga general el jueves para manifestar su oposición a los planes del gobierno de despedir a 17.000 trabajadores. La tasa de desempleo de Puerto Rico sobrepasa el 15% y algunos analistas prevén que estos despidos la incrementarían al 17%. El gobierno federal anunció el jueves que el año próximo no habrá aumentos por costo de vida para más de 50 millones de beneficiarios de la Seguridad Social. Es el primer año sin aumentos desde que se adoptaran los ajustes automáticos en 1975. Por ley, los ajustes se fijan según la inflación, que es negativa este año por los costos de energía más bajos. Para atenuar el impacto, la Casa Blanca planea enviar cheques de $250 a las personas que reciben ingresos y beneficios de Seguridad Social. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes votó el jueves para adoptar normas que regularán los $450 billones del mercado de derivados. Quienes apoyan la medida afirman que la votación es un paso clave en el plan del gobierno de Obama para hacer una revisión de la supervisión del gobierno sobre el sistema financiero. Pero muchos expertos en finanzas afirman que las nuevas normas no tienen suficiente alcance, en parte porque eximen a muchos acuerdos de derivados de los requisitos de transparencia. Ayer, el ex regulador bancario William Black discutió la propuesta en Democracy Now. William Black dijo: por ejemplo, los esfuerzos por reformar los derivados son un escándalo. Literalmente eximen todos los derivados problemáticos y están diseñados para eximirlos. Ese es el proyecto presentado, y es claro que muy posiblemente va a empeorar con la presión adicional que ejerzan los grupos de interés. Quienes apoyaban la expansión de las emisoras de radio FM de baja potencia lograron una victoria en el Congreso el jueves, cuando el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Radios Comunitarias Locales. El proyecto tiene como objetivo revocar las restricciones que limitan drásticamente los canales disponibles para las emisoras FM de baja potencia. Una pareja de Luisiana piensa presentar una demanda federal por discriminación luego de que un juez de paz de Luisiana se negara a casarlos por ser una pareja interracial. Kate Bardwell, el juez de paz del municipio de Tangipahoa, dijo: "No soy racista, es solo que no creo mezclar las razas de esa forma". Bardwell dijo que pregunta a todos quienes consultan para casarse si son una pareja interracial, y si lo son, se niega a casarlos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, ha solicitado al Comité Judicial de Luisiana que se impongan severas sanciones a Bardwell. Administradores del Instituto Politécnico de la Universidad del Estado de California, San Luis Obispo, fueron criticados luego de negar el permiso al reconocido experto en alimentos, Michael Pollan, para que diera una conferencia en dicha universidad sobre políticas alimentarias sustentables. Estaba previsto que Pollan realizara anoche una conferencia de una hora de duración. Sin embargo, el formato del evento fue cambiado luego de que un destacado ejecutivo de la empresa Harris Ranch Beef Company amenazara con retirar la donación de $500,000 prometida para la creación de nuevas instalaciones de procesamiento de carnes en la universidad. Después de que Harris Ranch Beef realizara la amenaza, la universidad pública invitó a un catedrático muy vinculado a la industria cárnica a acompañar a Pollan. Michael Pollan es un conocido crítico del sector agropecuario y la producción cárnica. Recientemente trató en Democracy Now! El tema de los cerdos en las granjas factoría. Michael Pollan dijo: periódicamente administran antibióticos a estos animales porque de otra manera no podrían sobrevivir, y los desechos van directamente debajo de los animales hacia una pileta gigante que es vaciada y lavada 2 o 3 veces por día. Lo que quiero decir es que son incubadoras de enfermedades. Las hembras permanecen en jaula durante toda su vida para que puedan ser inseminadas convenientemente y tienen sus crías allí mismo, en sus jaulas. Básicamente, visitar uno de estos lugares es dejar de comer cerdo industrial. Si pudiéramos ver cómo es este tipo de producción industrial, cambiaría la manera en que la mayoría de nosotros nos alimentamos. Y hoy es el Día Mundial de la Alimentación. El tema para este año es cómo garantizar la seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Un nuevo informe indica que poco se ha progresado en la reducción del hambre en el mundo desde 1990. Dicho informe señala 29 países con niveles alarmantes de desnutrición, la mayoría en África, donde los niveles de hambre de alto riesgo se mantienen sumamente pronunciados. Suresh Babu, del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, dijo: cuando hablamos de situaciones alarmantes y extremadamente graves en relación al hambre y miramos los países que están en rojo, vemos República Democrática del Congo, Burundi, Chad, Eritrea, Sierra Leona y Etiopía.